en 3 días es la segunda boda que hago, que estaban casados por lo civil y después se casan por lo religioso. Lo cual, ¿qué significa? Pues significa que hasta ahora estaba el amor y a partir de ahora está una unión sagrada. Hasta ahora había simplemente amor, lo cual no es poco. Y más en estos tiempos que corren, en que el amor pues parece que tiene fecha de caducidad. Pero a eso que ya era bueno, el amor, se une la unión sagrada. Se une el que Dios va a bendecir este amor. Ya no va a ser una cosa simplemente entre dos, sino una cosa entre dos y Dios. Me ha salido un juego de palabras que no tenía previsto. Entre dos y Dios. Pero es así. Ahora está también Él. Y Él, en esta ceremonia, al hacerla sacramento, derrama una gracia al alma. Algo que no vemos, pero que en el alma de los dos que se van a casar viene y les va a ayudar a ser buenos esposos, a amarse, va a llenar más de luz el alma de los que se casan. Si la boda para los que se casan tiene que ser como la ordenación para el que se hace sacerdote. Y viene una gracia. En la medida en que uno más se prepara, en la medida en que uno más ama a Dios, más viene. Pero incluso aunque no amara nada a Dios, aunque no hiciera nada de oración, aunque una gracia viene a ese acto. ¿Cuánta? La que Dios quita. No sabemos de qué se trata, pero algo viene. Y por eso tenemos que tener en tan alta valoración el sacramento del matrimonio. No voy a hacer un elogio ahora inmenso del matrimonio, porque cuando fui a Irlanda a casar a dos amigos míos en el convento de los carmelitas, hice tal elogio del matrimonio y del sacramento del matrimonio que los carmelitas dijeron: bueno, nos habremos equivocado de camino. Lo hemos oído en el sermón que dijo: usted lo ha dicho, el matrimonio tiene que ser el cielo en la tierra. Entonces yo les dije, en el refectorio allí, carmelita, con todo era de otro siglo, les dije: no, tranquilos, el matrimonio es el cielo, pero el estado sacerdotal y religioso es el séptimo cielo. Bueno, está bien, entonces ya se quedarán más tranquilos. Pero, de todas maneras, aunque esta conversación sucedió, también es verdad que depende, o sea, no puedo poner tanto amor en el matrimonio que haya más amor que en el sacerdocio. No es obligatorio que haya más amor en un lado que en otro, ni más entrega, ni más devoción, ni siquiera más oración. Cada uno tiene funciones distintas y ya está. Lo lógico es que el sacerdote sea muy santo, pero en el plan de Dios No dice, vosotros vais a ser los santos y vosotros un escalón abajo. No, no. Por eso, lo que más os animo en este día en que comienza una unión sagrada, irrompible, irrompible, ni el Papa puede romper el vínculo de un matrimonio consumado y que ya no hay vuelta atrás de ningún modo, ni el Papa, porque es algo absolutamente indestructible. Así que fijaos qué cosa tan grandiosa hacemos en esta tarde de julio aquí los que estamos. Imaginaos lo que significaría forjar un anillo irrompible. Una forja maravillosa sería. Pues lo que hoy se va a forjar aquí es más irrompible todavía, más maravilloso todavía. y tiene que durar hasta la muerte, e incluso más allá, porque vuestras almas son inmortales, las almas son inmortales, y la unión que comienza aquí continuará, y sin los defectos ya de la tierra. Después de la purificación del purgatorio, el compañero o la compañera de la vida serán maravillosos. Y después de la resurrección tendrán un cuerpo perfecto. Perfecto. Ya no habrá, no dirá uno, ah, si me hubiera casado con Brad Pitt o con Beckham. No, no, no. Después de la resurrección os parecerá que nada, nada. Porque serán cuerpos dados directamente por Dios. Perfecto. Pues nada más. Que todos nosotros seamos verdaderamente conscientes de lo sagrado que es este momento y que a partir de hoy pongáis el ingrediente del amor a Dios, del respeto a sus leyes en vuestro matrimonio. Un ingrediente más falta, y era este. Me acuerdo de un anuncio de televisión que era una pastilla que potenciaba el sabor. Lo echabas en sopa de pescado y sabía más a pescado. La misma pastilla la echabas en la carne y sabía más a carne. Y decía el que anunciaba el anuncio, se lo echa en el dedo y dice, hasta el dedo sabe más a dedo. Pues lo mismo en el matrimonio. A partir de ahora tiene que ser decir, Señor, gracias, porque vamos a profundizar más religiosamente, espiritualmente, en lo que significa desde la eternidad, el matrimonio. Y esto le servirá a los testigos y a las dos casadas que hay allí, e incluso a la viuda, dirá, pues sí, también yo recuperaré a mi marido después de la muerte, y todo esto se hará. Es más, incluso los viudos, cuando os quedéis viudo, será difícil que muráis al mismo tiempo. Es posible, pero es difícil. Incluso los viudos pueden seguir hablando con el difunto muerto porque su alma permanece y les escucha. Y pueden seguir hablando, contándoles cosas, pidiéndole que les ayude desde donde estén. El matrimonio es una cosa, es una unión que trasciende incluso la muerte, aunque después de la muerte uno queda libre. Pero sin duda trasciende hasta la muerte y continúa en la eternidad. Que todos los aquí presentes, menos yo que no estoy casado, valoremos mucho más y viváis mucho más el matrimonio que tengáis.